entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures. Se me oye. Ahora sí se me oye, por fin. Buenas tardes a todos desde Revirradio.es. Os saluda Berni Pirijuave. Y vamos a tener más saludos porque tenemos por aquí a más gente. A más gente que nos vamos a tener una tarde que a ver qué es lo que nos va a contar nuestra Olga Sarracayo. Buenas tardes. Buenas tardes, Berni. Buenas tardes, tardes también a nuestro amigo David. Que también está por ahí. Buenas tardes, David. Estoy sin muñecos hoy, sin muñecos. De momento. Pues sí, Berni, vamos a hablar de un montón de temas, de muchas pinceladitas que he estado hablando en estas semanas desde que llevamos confinados. Creo que este domingo es el séptimo domingo que llevamos confinados, si no recuerdo mal. No lo hemos contado. No, yo lo sé porque tenemos un evento de baile, de conectarnos todos a través del mundo de la música con DJs en vivo, y lo hacemos todos los domingos. Nos juntamos más de 300 personas a través de Zoom y a través del Facebook Live. Wow. Conectados con la música y ya te digo, os digo, con DJs. Y es un poco pues para mover, aparte del esqueleto, pues mover un poco lo que es la parte emocional, conectados entre nosotros y con energía lo más positiva que podemos. Y por eso sé que es la séptima semana. Si no, yo ya he perdido hasta el norte del día en el que vivo, vamos, directamente. Yo lo único que sé es que hoy es mi primer día de vacaciones. Bien, no sé más. Vacaciones. Berni tiene vacaciones. De vacaciones y estás trabajando. Comprendemos, Berni, que hay una cierta normalidad todavía en nuestro mundo. Hay gente que se coge vacaciones. En los peores momentos, pero bueno, aquí estamos. Ya no sabemos ni qué es eso, Berni. No sabemos qué es eso. Sí, bueno. Ni sabemos si las vamos a tener en un futuro, las vacaciones. Yo las tengo de vacaciones de trabajo. Habrá cosas que hacer por aquí, por casa, por supuesto. Y por supuesto, de 7 a 8 aquí estaremos de lunes a viernes. Pues cada día con unos, con otros o con todos, no sé. Que esto ya sabes que es una sorpresa diaria. Bueno, cada día en Revirradio.es, aparte de tener todo lo que es la redifusión de programas a lo largo de la parrilla, que hay una parrilla pues muy muy extensa, y de muchísimos programas que antes los hacíamos en directo, pues aparte de eso, para aquellas personas que os incorporáis aquí a lo que es Instagram o por primera vez a Revirradio.es, pues que todas las tardes Berni sugirió, hacer un programa de 7 a 8, quédate en casa, y cada día es una temática diferente. Esta tarde es entrenando mentes, porque vamos de temas de coaching y de desarrollo personal y de crecimiento profesional, pero cada día es una temática distinta, que si quieres puedes recordar, Berni, para las personas pues, que no. Es facilito, los lunes, coincidiendo con su horario de programas o lo que se lo recortamos como una hora, tenemos a Armando. Armando es Armando Pérez, abogado, y pues nos habla de todo el tema legal, tanto por ahora, evidentemente, por el tema del estado del arma y demás, además de que, bueno, hay muchísimos abogados que están interesados en el programa, puesto que hablan de sus problemáticas también, ¿no? Que no hay nada más, las noticias hemos estado rebuscando por 100.000 sitios y es el único programa que tienen los abogados en el cual se pueden informar fuera parte de los núcleos que tengan. Luego los martes, pues estamos enganchando a David Jabato para traer entrevistas, conciertos en acústico y cosas de esas. Nuestro David Flores, que tenemos por aquí, hola. Buenas. Este miércoles, ayer le tuvimos por aquí y el miércoles que viene vamos a volver a tener, además, con un tema bastante interesante, ¿no, David? Sí, la Despensa Solidaria de Vicálvaro es una red que nació con esto de la cuarentena y que ayuda a personas mayores, a gente con discapacidad, a gente que no puede salir porque tenga el coronavirus y de esa manera ayudarles un poco en su día a día. Esa va a ser el miércoles este que viene y al siguiente tenemos a otra red que nació a raíz de esta cuarentena, que lo que hacen es hacer mascarillas y EPIs para los sanitarios. Así que yo creo que los dos miércoles interesante. Sí, sí. Bueno, todos los miércoles seguro que interesante, porque de momento los dos que sabemos de estos dos miércoles, pero David siempre trae a gente muy interesante a su programa también. Ayer tuvimos a The Royal... ¿cómo era? The Royal... Se me ha olvidado la segunda parte del nombre. Un grupo de músicos que se están arriesgando y han sacado un single para próximamente sacar un LP, o sea, que es que nos trae de todo. Es que la vida continúa. O sea, me refiero, que es que tenemos que seguir adelante, buscar fórmulas nuevas y que es fundamental, o sea, y no parar porque el mundo no se ha acabado. Ahora mismo estamos viviendo una situación absolutamente sorprendente para todos, pero el mundo continúa y el mundo va a continuar y esto pasará y seguiremos viviendo porque además estamos vivos y tenemos todo el derecho además a crear nuestra vida de la mejor forma posible. Así que yo, vamos, es uno de los temas que vamos a hablar hoy. The Royal Flush, eran los de ayer. The Royal Flush. Yo creo que lo importante en este sentido es no parar, porque de esa manera luego no nos cuesta llegar a empezar a hacer la rutina. Y creo que también es bueno para entretener la cabeza, la mente. Y yo creo que incluso surgen cosas nuevas, ¿no? Porque yo en mi vida había estado tanto tiempo conectado a la red por videoconferencias y al final pues me estoy animando incluso con la asociación que yo presido para hablar con otros enfermos. O sea, que al final estas cosas te hacen hacer cosas diferentes, nuevas, no solamente para entretener la mente, sino para crecer como persona, ¿no? Pues fijaos, vamos, si os apetece, hablamos de eso justo, David y Bernie, porque vamos a hablar durante una horita, todo lo que nos dé tiempo, a cómo entrenar nuestra mente y sobre todo cómo comprender, ¿no?, cómo funciona nuestra mente y el por qué en un momento determinado el modo en que funciona nuestra mente hace que nuestras emociones incluso se vuelvan tóxicas, algunas de ellas, ¿no? Y bueno, pues vamos a pinceladitas, y luego podéis preguntar todo lo que queráis y meterme caña, como habíamos dicho antes. Ver, y luego, sabes que nosotros somos muy vergonzosos. Lo has dicho tú, da falta decir todo. Como sé que lo vais a hacer, lo que hago es que es directamente ya dar autorización, ¿no? Y así que queda como mucho mejor, ¿no? Porque, bueno, es unas preguntas una detrás de otra, seguro, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también, vamos a conocer un poquito en pinceladitas también el tema de las emociones y, por otro lado, hacia un autoconocimiento, pues alguna herramienta que nos va a ser muy útil para incluso reconocer algunas fortalezas que hemos olvidado que tenemos y que nos pueden venir muy bien para afrontar no solamente la situación que tenemos ahora, tan excepcional, sino posibles situaciones más complejas a las que nos tengamos que enfrentar una vez que nos abran la puerta y salgamos todos como en estampida, ¿no? Como esperemos que la gente se controle un poquito, tener cuidado cuando volvamos a salir. La primera prueba va a ser este lunes, con el tema de lo que se ha permitido respecto a los niños, hasta 14 años, ¿no?, incluidos los 14 años, que hablan de una hora al día y hablan de un kilómetro. Supongo que para poder cumplir eso tendremos a una persona de seguridad pegada a nosotros, ¿no? Me parece a mí que va a ser que no. ¿Cuántas veces sacamos al niño o al perro, ¿no? Y si estamos a un kilómetro y medio, ¿cuántas veces, además? Ajá. ¿No? Yo creo que ahí va a ser la primera prueba, hombre, ¿no? Sinceramente, yo pienso que es bastante más sensato esto que llevarlos al supermercado, al banco y a no sé qué, y a no sé cuántos. Oh, que sí, eso me parece una locura, Me parece una tontería, realmente es una tontería. Además, sí. Mucho más peligroso. Es mucho más peligroso coger y llevar a un centro que puede ser un foco de infección a los niños que están trasteando todo el rato y tocando de todo, que en un momento determinado salir a la calle, oye, y estar distanciados entre nosotros como vamos a estar, porque creo que alguien que tenga un poco de sentido común y de coherencia no va a pegarse a nadie. Es decir, vamos a guardar los 2 metros de distancia, seguro. Sí. Vamos a intentar ir a los sitios, a las calles que menos transitadas estén y a zonas donde esté haya menos gente. Fijaos, yo lo veo un poco más complejo en las ciudades. Sí. O sea, en las ciudades y barriadas para hacer eso, porque están cerrados los parques, no nos olvidemos. Están cerrados los parques infantiles, están cerrados los parques, con lo cual hay zonas en las que hay una población bastante elevada en pocos metros cuadrados. Con lo cual, veremos a ver cómo se lleva eso, ¿no? Hombre, yo, por ejemplo, tengo la ventaja de que todo lo que tengo desde mi casa hacia adelante, a 6 kilómetros tengo el pueblo de al lado. Yo también tengo una gran ventaja y es que tengo como... tengo 6 kilómetros para correr. Al final yo creo que esto hay que seguir extremando las precauciones y lo que nos ayuda al salir un ratito es para también lo que estamos hablando de entrenar nuestra mente, ponerla fuerte, ¿no? Al final es una buena manera de despistar y de robarle tiempo al tiempo. ¿Sabes también lo que pasa, David, con el tema? Yo estaba, además lo comentaba el otro día en uno de los Instagram que hacía en un directo. A ver, me preocupa mucho varias cosas, ¿no? Pero sobre todo en los niños, ¿no? En los niños más que nada, más que incluso en los adolescentes, ¿no? Sino en los niños más pequeños. Estamos hablando de niños pues que ya empiezan a tener un poco de sentido común o de conciencia, es como a los 7, ¿no? Pero incluso más pequeños. Y hay 2 cosas, ¿no? Y sobre todo una que a mí me preocupa tremendamente, y es cómo hemos explicado a esos niños el tema del virus. ¿Cómo hemos explicado el por qué estamos confinados en casa? Porque yo he visto vídeos, incluso vídeos que han salido en televisión, alegremente y tranquilamente, los informativos, sobre padres o niños que decían, no podemos salir a la calle porque viene el virus y nos come. Es decir, absolutamente preocupada porque estamos generando un miedo, un terror en los niños respecto al virus como si fuera el coco. Estamos generando miedo, estamos generando terror en esos niños, ¿no? Entonces, bueno, muy importante que comiencen a salir ya para contrarrestar ese miedo que le hemos podido infundir a nuestros propios hijos, ¿eh? Por no explicarles de otra manera las cosas. Y de una forma muy diferente cosas. Yo creo que, por ejemplo, fíjate que es muy parecido a la explicación, pero cambia mucho, ¿no? De decir, el virus está ahí y te come, a decir, es que hay que tener mucho cuidado con el virus y todavía no se puede salir. Claro, es que efectivamente, pero es que no hay que dar muchas más explicaciones. Ahí está, No se puede salir, ya está. Y cuando se pueda salir, corazón, pues saldremos a jugar. ¿Por qué? Porque es que hay padres que les han metido de verdad el miedo en el cuerpo, que viene el coco. Y estamos generando en ese sentido niños y jovencitos futuros con un terror increíble al contacto humano también. Y a salir a la calle. No puedes tocar a nadie, no puedes besar a nadie, no puedes... Claro, entonces es que es súper necesario, aparte de que estén, por supuesto... los niños necesitan actividad física para que tampoco se generen determinadas hormonas que son tóxicas para además un cuerpo tan chiquitito, ¿no? Como es el tema de la adrenalina, el cortisol y otra serie de, ¿sabes? De sustancias que no son muy buenas, ¿no? Para el desarrollo incluso del cerebro. No solamente ya hablamos de, ¿sabes? La parte emocional, sino la parte cerebral, ¿no? Al final yo creo que una mala información dada a esos niños hace que se quede en el subconsciente y luego el día de mañana salga como un miedo, ¿no? Es un comando infiltrado directamente. ¿Por qué tengo yo miedo a ponerme malo con un virus? Sí, no lo entiendo. Y claro, se ha quedado en el subconsciente porque le hemos dado una mala información. ¿No será mejor bajar un poco la dosis de alerta y decir, bueno, si salimos a la calle nos podemos poner malitos y estamos con mocos, ¿y para qué vamos a salir? Y ya está. Claro. No le estás mintiendo, le estás escondiendo un poquito la verdad, pero al final lo que se trata es de que esos niños no salgan luego el día de mañana pues con un miedo atroz a algo. Los hipocondríacos, como tú dices. Pero fíjate lo importante que es que los adultos tengamos inteligencia emocional. Porque somos los adultos que no tenemos inteligencia emocional los que, para evitar que el niño o la niña nos dé guerra, ¿sabes? Para evitar que se pongan pesados, para evitar las rabietas, para... No tenemos, no que incluso la comodidad, ¿eh? Porque hay veces que no tenemos herramientas, ¿no? Para poder explicar las cosas de otra manera, porque no tenemos herramientas, porque nosotros incluso no somos emocionalmente maduros, ¿no? Pero en otras ocasiones es que es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo meter miedo, es la cultura, sí, claro, del miedo, para controlar a nuestros hijos. En vez de aguantar una rabieta, esperar a que se le pase y entonces entrar en coherencia, tranquilamente, con paciencia, y explicar las cositas de forma mucho más sencilla, mucho más positiva, ¿no? Es que es más cómodo y es lo mismo que pasa con el tema de dejarle los móviles y ponerle la tele y no sé qué y no sé cuánto. Pues, mira, pues mientras está ahí, pues me deja tranquilo. No, hay que dar un ten con ten. O sea, yo ayer, veo bien... Ayer, fijaros, ayer yo puse una denuncia en Telemadrid porque... y les dije así de claro, se puede salir todo el mundo de 0 a 100 años y de 0 a 17 años pueden salir los niños acompañados de sus padres. Porque yo no entiendo de que de 0 a 13 años puedan salir con los padres y 14, 15, 16 y 17 no puedan salir. ¿Entiendes? Entonces es sí, algo incomprensible. Pero es que lo dicen que si salen a los 15, por ejemplo, o 16 o 17, pueden salir a comprar al supermercado. Error. Error porque allí está todo los virus, está todo cerrado. Lo mismo, yo creo que aparte del sentido común, que no lo tenemos, porque ya a la vista está que hay denuncias, hay miles de denuncias porque la gente se lo salta, el sentido común es muy difícil, pero yo creo que al final lo que se trata es de decir, los chavales hasta los 17 años, que no se consideran mayores de edad, se consideran niños, mayores, pequeños, pero son niños, a fin de cuentas, llamémosle adulto, llamémosle la edad del pavo o lo que tú quieras, pero bueno, son niños. Y yo creo que ir acompañado con los padres en ese ambiente estará mucho mejor, porque al final lo que se trata aquí es de cambiar el aire, de que esa libertad que nos han quitado, que nos la vayan devolviendo a poco y que tengas la opción de salir si quieres o no salir. Pero claro, el hecho de decir que no puedo salir es lo que al final te entra la rabieta y el come en la cabeza, ¿no? Mira, hay mucha gente que está diciendo que, bueno, pues el motivo por el cual han puesto hasta los 14 años es porque a partir de esa edad, en la mayoría de las ocasiones, los adolescentes tienden a no querer tener excesivo contacto, ¿no? Socialmente con los padres, es decir, que pasan de salir con los padres a la calle, a grosso modo, pero y puede ser uno de los motivos, ¿no? Puede ser el motivo que hayan puesto hasta eso, hasta 14 años, porque bueno, a partir de ahí perdóname, Olga, que lo decidamos nosotros. Claro. Lo que no puede ser es que te digan de 0 a 13 sí, de 14 a 17 nada, o sea, es que no hay nada, de 14 a 17 no hay nada. Y a partir de 18, si ya son mayores de edad... Es justo lo que tú estás diciendo, es decir, que lo decidamos, que lo decidan ellos, es decir, que decida un hijo que tiene 15 años o 16, que sea el que decida si quiere o no salir con su padre o con su madre. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es que eso es la coherencia. Yo pienso también lo mismo que tú, que ese es el sentido común. Es decir, ya excluirá el propio adolescente que no quiera ir con su padre o con su madre, que decidan, claro, o con el adulto que sea, mayor de 18 años, que decidan, ¿sabes? Pero ya entonces es una cuestión de que ellos no quieren salir. Es decir, pero sí que existe una vía para que les se despejen, en cierto modo, para que haya un cierto movimiento hacia el exterior. Por todo lo que estamos comentando, no todo el mundo tiene la suerte de tener un campo, de tener un jardín, de tener un pequeño patio, de tener una comunidad en la que en un momento determinado se puedan despejar, ¿no? Hay muchos chicos que están absolutamente enclaustrados desde hace 40 días porque no solo pueden ir como tú comentas, en un momento determinado a comprar al supermercado, foco de infección directamente, o no pueden salir, o sea, simplemente están dentro de casa. Y, jolín, en un montón de ocasiones, por ejemplo, mi hijo, ¿sabes?, me ha dicho, es que es tremendo que yo no puedo ir contigo a acompañarte a comprar, mamá. O sea, es que, ¿sabes?, o sea, no te puedo ir a acompañar en un momento determinado a comprar porque tenemos que coger coche y no te puedo acompañar, por ejemplo, ¿sabes? O sea, hay cosas que, no sé, estamos haciéndolo todo. O sea, sí es cierto que dicen que es un poco, pues como somos ignorantes, ¿no?, de una situación así, no nos ha pasado jamás en la vida, pues que estamos haciendo, pues estamos dando palos sin tener mucha idea dónde los damos, ¿no? Pero bueno, yo creo que para eso están comisiones, ¿no? Comisiones de trabajo, ¿no?, que se juntan, ¿no?, expertos, ¿no?, para coger y hacer un montaje que tenga mucha más lógica, como en otros países, ¿no? Al final, nosotros, que somos ciudadanos de a pie... No estamos hablando de desarrollo, ¿eh? No estamos hablando de... Estamos hablando de política, al final, ¿estamos hablando? No. No, no, política no, porque no hemos nombrado a nadie. Aquí, yo, y además que yo, por ejemplo, en ese sentido no me meto porque todos a toro pasado somos muy listos todos, ¿no? Yo no entro en tema político, además no entro, efectivamente. El sentido común impera, ¿no? Y al final, yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy discapacitado, tengo un 50% de discapacidad y yo podría salir con mi mujer o con mi hija porque... Uh-huh. Puedo estar solo en la calle, puedo hacer la fresca, ¿no? De decir, bueno, salgo, pero ¿qué necesidad tengo? ¿O qué gano con ello, no? Entonces, si no quiero quedarte en casa, a no ser que sea por fuerza mayor, pues me quedo en casa, no tengo ningún problema. Pero sí es verdad que está la picaresca y ahí yo, como tú decías, a partir del domingo lunes, cuando ya sea la vera de poder salir con los niños, tendremos niños todos, habrán niños con barbas. Sí, sí. Bueno, yo te digo, por ejemplo, yo tengo un perro, mi perro es un chihuahua, ¿sabes? O sea, no es un pastor alemán, ¿sabes?, que necesite, o yo qué sé, o un dogo, ¿sabes?, o un perro grande que necesita salir y correr, y porque si no, el perro metido en casa, ¿sabes?, además, menudo agobio, ¿no? Yo tengo un chihuahua, ¿no? O sea, y encima tengo un poquito de jardín, con lo cual, yo podría salir todos los días, efectivamente, como tengo perro, podría salir todos los días con mi perro, ¿sabes?, a pasear 3 veces, o incluso a lo mejor más, porque no me aquí me controlan a lo mejor menos, ¿no? Pero es un poco lo que tú dices, es un poco de, por favor, de respeto, ¿no?, de respeto a los demás, de respeto a lo que está pasando mucha gente, de respeto a toda la gente fallecida, de respeto a toda la gente que está con otra dolencia, ¿no?, con otra, como tú decías, ¿no?, en un momento determinado hay personas que tienen una dolencia que se puede agravar, ¿no?, en un momento determinado si se infectan, ¿no?, con este virus, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de respeto, y respeto también para los que no tienen tanta suerte como yo. Pero mira, fíjate lo que te digo, Olga, yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Vaya, fíjate. No me refiero porque tú tengas suerte. Yo también tengo un trozo de jardín comunitario, pero ¿tú no crees que la gente nos adaptamos a lo que tenemos? Y siempre, tú ves a un jugador de fútbol que tiene 200 metros de jardín y aún así le privan de la libertad, le privan de salir. Yo creo que el encerramiento, la base de este encerramiento es precisamente el encerramiento de nuestra mente, no de nuestra casa. Que hay gente que vive en 40 metros cuadrados, otros que viven en 200 metros cuadrados, pero se sigue haciendo pequeño porque al final tú te has adaptado ya a ese espacio. Diferente es que de mi casa, que tengo 90 metros, me vaya a una casa de 300. Entonces ya me molaría más. O a la casa de Revilla, que tiene una buena casa. Sí, bueno, hay gente que no está prácticamente notando el confinamiento, esos perfiles, ¿no?, que no lo están notando. Pero sí que es cierto que, a ver, el confinamiento nos está mostrando muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Nos está demostrando cosas, mostrándonos cosas de nosotros mismos, de otras personas, y nos está descubriendo incluso a amistades, nos está descubriendo incluso a familia, igual que también nos está descubriendo para bien también aquellas cosas que no sé, somos conscientes que no estábamos fomentando, ¿no? y que no es utopía, que no es el cuento de la lechera, ni es aquí ser campanillas o Peter Pan o yo qué sé, o Happy Flowers, sino que es verdad que no nos estábamos dando cuenta de algunas cosas que estábamos perdiendo en el mundo que teníamos creado antes de el 14 de marzo, o el 13 de marzo, o el 11 de marzo, ¿no? Y sobre todo son las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones familiares, la comunicación, ¿no? La comunicación de verdad con nosotros mismos, en primer lugar, que ni siquiera ya en muchas ocasiones o muchas personas eran conscientes de que ni siquiera se escuchaban a sí mismos o a sí mismas qué es lo que querían, qué es lo que estaban haciendo con su vida. Pero además, y aún todavía pues más doloroso, era que estábamos perdiendo la comunicación con la gente que queremos, con esa gente que queremos, que son nuestros hijos, que son nuestra pareja, que son, ¿no?, nuestros padres en un momento determinado, nuestros hermanos, nuestros primos, gente incluso amigos, ¿no?, amigos, ¿no?, que ni siquiera... Siempre lo tienes ahí, como lo tienes ahí, no le das importancia. Cuando le das importancia es cuando ves, por ejemplo, lo que tú dices, Olga, es cierto. Yo echo en falta, fíjate, nosotros en la familia nos llevamos bien. Siempre hay algún, siempre todos tenemos un cuñado. Bueno, todos tenemos, no sabemos cosas. Pues yo soy cuñado, pero es cierto. Gente que tiene suegros, suegras, otra gente que tiene. Pero sí es cierto. Mueras, que me apetece esas reuniones, esas barbacoas con la familia y esas largas charlas con el pesado cuñado y tal. Me apetece mucho eso. Fíjate que ahora lo he hecho en falta más que otra cosa, entre otras cosas, ¿no? Pero eso lo he hecho mucho en falta. Mira, ya muchos años, cuando yo estaba empezando a estudiar fotografía, un libro que cayó en mis manos de fotografía, había un consejo que me lo habéis traído a la mente ahora mismo, porque era un consejo que cuando te paras a pensar en él, dices, ostras, qué razón tiene, ¿no? Dice, decía que, bueno, a todo fotógrafo, lo mismo que a cualquier artista, pues llega un momento en que, pues no sé, te bloquea la mente y dices, pues ya no sé innovar, no sé sacar cosas nuevas, no sé qué hacer, ¿no?, para volver a sacar esa chispa, ¿no?, que a lo mejor has perdido en un momento dado. Bueno, pues el consejo era, pues mira, métete en tu casa y ponte a hacer fotos a todos los objetos que se te ocurran y que vayas viendo dentro de tu casa. Y redescubrirás, por un lado, tu casa, y redescubrirás también la fotografía de puntos de vista, cosas que, detalles que tienes dentro de tu propia casa y que has dejado pasar por alto por 20.000 motivos. Pero ¿sabes por qué, Ernie? Porque es que lo que nos sucede es que, o lo que nos sucedía aún más todavía antes, ahora menos, confío en menos, en todos nosotros, por lo menos, ¿no? Los que escuchan, nosotros y los que nos ven, ¿no? Y es que habíamos perdido la conciencia respecto a las cosas. Estábamos perdiendo la capacidad de observación, la capacidad de vivir el presente, pero de vivir en mindfulness, que yo lo comentaba un poco antes, el famoso mindfulness, ¿no? Es decir, el ser consciente en todo momento de dónde estamos, en qué estamos y qué es lo que nos rodea y sobre todo qué sentimos, qué miramos, qué escuchamos y qué olemos y qué, ¿sabes? Hemos perdido la conciencia para recuperar una fortaleza, para recuperar una habilidad que teníamos antes y que hemos ido perdiéndola por el camino. Es el primer paso que se ha de dar, ponerse en contacto con esa fortaleza que queremos recuperar y empezar a trabajar con ella desde el aquí y el ahora y desde poner todos los sentidos, todos los canales sensitivos que tenemos a disposición de eso que queremos recuperar, para comenzar a escucharnos, para comenzar a sentirnos y para comenzar a vernos y comenzar a ver de nuevo, ¿no?, esa habilidad. Fíjate, quiero que se me pase una cosa, porque es que hoy me ha pasado con dos personas, ayer con otra persona, la semana pasada también con otra persona, y me habían hecho una pregunta, y la pregunta era la siguiente, ¿no? A ver qué os parece a vosotros, ¿no? Me preguntaban, a ver, Olga, si tuvieras que recomendar tres cosas, por favor, además de las que acabamos de comentar, ¿de acuerdo? Tres cosas que, con las que comenzar a activarnos en este confinamiento. Y estas personas me decían, porque yo he tardado casi 40 días en asumir esta circunstancia de alguna manera, ¿no? He estado 40 días con a veces insomnio, 40 días con a veces decir, ostras, tú, esto es Walking Dead, ¿no? O sea, es una película, 40 días de, joder, a ver si mañana nos abren la puerta, ¿no? Y ahora es cuando estoy siendo consciente de que no, que las cosas no van a ir así. Y además soy consciente de que realmente estamos en una pandemia. Y bueno, la conciencia, ¿no? La aceptación, ¿no? La fase de la aceptación, ¿no? De que vivimos una situación, ¿no? Una circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque ahora mismo me encuentro perdido, me encuentro perdida, ¿no? Entonces, yo hacía una invitación a estas personas, ¿no? Que no sé qué os parecerá a vosotros. Que, en primer lugar, aparte de la aceptación, otra de las cosas que comentábamos al principio, es decir, estamos vivos, continuamos viviendo, es decir, cada minuto de nuestra vida, hoy, mañana y cuando sea, estamos vivos, es decir, no tenemos la vida suspendida, no tenemos la vida ahí que, ah, se ha parado, no, joder, forma, perdón por la palabrota, pero joder, forma parte de nuestra vida, coño, que mañana nos podemos morir o dentro de un rato, que aunque está el virus ahí fuera, que no va a ser lo único que nos puede matar, que nos puede matar cualquier otra cosa, entonces estamos vivos. Entonces lo primero es entrar en eso, en querer vivir, ¿no? En querer vivir plenamente cada minuto de tu vida al máximo que puedas, haciendo el máximo de cosas que te gusten, que te hagan feliz. Porque justo ahora es cuando nos podemos permitir esto. Contra. Que cuando salgamos otra vez al exterior y tengamos que lidiar con una situación socioeconómica a la que nos venga, vamos a estar acordándonos de todo el tiempo que teníamos ahora para poder vivir la vida minuto a minuto como queremos, ¿sabes? Y bueno, pues con la parte más, más importante, ¿no? Que es el amor, ¿no? Llevaba cinco años una maqueta de un avión en el cajón donde yo guardo mis cosas. Una maqueta. Lo he hecho, una maqueta, y lo he hecho en media hora. O sea, al final pero... te sale... Tienes que, aparte de matar el tiempo, hacer esas cosas que normalmente no haces porque te contaminan. Te contaminan de... Permítete, ¿no? Te contaminan de restarte vida, te contaminan de apartarte de la condición humana y al final, jolín, esto lo que tú dices, aparte de la aceptación, es buscar lo positivo. Yo paso más tiempo con mis hijas, juego más con ellas, las veo, no sé, muchas cosas, muchas cosas. Pero además permitírtelo, David, permitírtelo, porque nos muchas veces, es que estábamos en que hemos de ser productivos, ¿no? Estábamos en esa, o sea... botoncito de productividad, y si no, no soy productivo, no valgo una mierda, ¿no? Jolín, productivo no es solamente producir a nivel de producción de trabajo. O sea, productivo es que hagas productiva tu vida, que tu vida no sea en balde. ¿Sabes? Que la persona que la que tienes al lado, que es tu pareja o es tu hijo o tu hija, jolín, se lleve de ti el qué, pues unas sonrisas, un, ¿sabes? El amor, el que sienta que le quieres, el, ¿sabes? Esas palabras, esa comunicación, ¿no? Y si estás que te tienes que tocar la barriga, pues sin ningún problema te la tocas. O sea, es que tampoco hay, ¿sabes? Que no sé. O sea, nos hemos montado una vida que de verdad no es nuestra. Pero no sabemos valorar exactamente lo que realmente nos hace feliz. No sabemos valorar. Vosotros, igual que yo, que nos vamos a ir a los estudios de Reviradio, que nos metemos en nuestro estudio, que hacemos nuestro programa, que nos lo pasamos pipa, terminamos el programa, nos tomamos una cerveza con el invitado, luego salimos, cenamos un poco. Eso es la felicidad. Uy, y cuando lo echo de menos. Cuando esas cosas, es cuando realmente ves que eso es la felicidad. La felicidad, no, como tú bien dices, no es producir, pero parece que somos tontos en el sentido... Pues somos si una fábrica de producción de algo o creemos que no valemos para nada. Si es que si no lo haces, es que no vales para nada. Pero si haces cosas, entre comillas, incorrectas, que es lo que tú decías, de decir, ahí va, tengo 2 horas de tiempo, me voy a subir a la sierra y me voy a sentar viendo la nieve. No, eso está mal hecho. Porque no estás limpiando tu casa. Porque claro, no estás haciendo compra. Una pregunta, y es una tontería, porque es que es una chorrada, es una tontería. ¿Cuántas duchas o baños nos estamos dando disfrutando debajo del chorro del agua? Que es una tontería, que es una tontería, pero que no es ninguna tontería. Es decir, es que en esas pequeñas cositas es donde están realmente la felicidad, la satisfacción, claro, la calma, no sé, el encontrarte, el sentirte pleno, ¿no? O plena, ¿no? A ti te veo muchas veces en Facebook, ahora no, claro, lógicamente, si no te he hecho la bronca, pero sí es verdad que te veo por ahí, en medio de un prado, que te has ido por ahí andando, y eso es fantástico. Eso es fantástico. Pero bueno, eso es la conexión absoluta, vamos. Envidia no sana, ¿sabes? Porque hay veces... Me he hecho la bronca por eso. Es verdad que... ¿Cómo son? No he dicho las tres cosas todavía, ¿eh? Os digo las tres cosas para empezar. Esas pequeñas cosas, arranca. Que sería interesante que hiciéramos todos, ¿no? Es decir, yo también, ¿no? Me incluyo. Empieza a decirlas porque si no al final nos enrollamos aquí de charla y no las dices, ¿eh? Pues a ver, lo primero, ¿no? Ser creativos. David, ser creativo. Mira, este es el único programa especial. Empieza a las 7 y termina cuando empiezan los aplausos. No hay franja horaria. Efectivamente. Sí. Es verdad, y además, es verdad. Y este es, y los jueves es el programa en el que empezamos, que vamos a hablar de un tema y luego hablamos de otro. O de otros. Eso comienza todos los jueves, también empieza pasa todos los jueves. No, pero hoy vamos a centrarnos, aunque sea en tres pasitos importantes, ejercicios importantes para todos, ¿eh? Me incluyo yo, incluyo a todo el mundo. Y es que, a ver, es el momento, porque había en esas personas que os comentaba, ¿no?, esta semana y en el día de hoy, dos personas también, pues se quejaban de que no podían hacer nada, ¿no? O sea, ¿no? No podían hacer nada para avanzar, todo estaba paralizado, no sabemos qué hacer, o sea, bueno, es que es el momento de ser creativos. O sea, ahora, en este momento, cualquier fórmula que se te pueda ocurrir, que antes, ¿sabes?, se podía considerar una auténtica o puñetera locura, ahora no lo es. O sea, ahora cualquier fórmula creativa para activarte a nivel profesional va a ser una fórmula válida, que el resto de la sociedad, de la humanidad, la va a permitir, en el sentido de que la integres de una forma natural en sus vidas. Con lo cual, busca de qué manera, en este momento, de qué otras maneras diferentes puedes activarte a nivel profesional. Me decía una de las personas, es que no puedo hacerlo porque no tengo material. Contra, no tienes material. Ok, no tienes material, no lo puedes pedir, no tienes el espacio donde trabajar porque necesita un espacio grande para trabajar, es un artista. Digo, ok, ¿cuánto material tienes de todo lo que has hecho, material de cómo has hecho el proceso de todas tus obras previas? ¿Qué puedes hacer ahora? Pues trabaja las redes, trabaja tu blog personal, plantéate en cómo hacer algo útil para enseñar lo que haces a niños pequeños, no lo sé, ¿sabes? Si es a nivel artístico, pues plantéate si puedes llegar a los niños a través del arte. O sea, busca otras fórmulas. La creatividad al poder es el primer paso para cualquiera de las actividades que hagamos cualquiera de nosotros. O sea, busca fórmulas, planes, sé útil a los demás si no te puedes mover de momento. Claro, ¿no? Y además, yo creo que en el caso de un artista, con más motivo todavía, ¿no? Le viene mejor todavía el consejo que nos viene bien a todo el mundo, el consejo de antes de la fotografía, ¿no? De decir, bueno, pues vale, no tengo material para hacer una gran obra. Bueno, pues chico, haz una miniatura. Claro, ¿no? Claro. Haz una miniatura, hazla, como tú dices muy bien, una miniatura. Además, es que es perfecto lo que dices, Bernie, es que es así. O sea, adáptalo a lo que puedas, ¿no? Y además, ¿qué es lo que puedes hacer además? Es decir, porque claro, no te quedes con eso en tu casa. Porque claro, si te quedas con eso en tu casa, tampoco te estás activando. Para que los demás para que no mueras, es decir, para que los demás te tengan en mente, para que seas presente para los demás. Bueno, pues hazlo, y si puedes hacerlo además de una manera en el que ayudes, o contribuyas, ¿sabes? Pues qué guay, ¿no? Porque estamos justo en el momento en el que todos estamos haciendo cosas gratuitas, muchas, y no nos importa, no nos importa, y además nos mantiene vivos, y además, como tú decías, Verne, es una forma de recuperar y de activar la mente, ¿sabes? Y de que se te ocurran otras ideas. Y que encima alguien te mande una carta como la que nos han mandado a Revir Radio, pues ya... Ay, qué guay, que igual lo contamos luego después, que no se nos olvide, ¿eh? Contarlo. Sí, contamos. Después, muchísimas gracias. Y bueno, el segundo paso, ¿no? El segundo paso, y también viene a colación de lo que me comentaban un poco también estas personas, y es que también, ¿qué ocurre? Que hay cosas que no manejan, ¿no? Que bueno, sí, pero es que no manejo determinadas cosas, me siento que desconozco, ¿no? Pues como todos, ¿no? Que estamos ahora, pues conociendo un mogollón de herramientas que antes no las habíamos utilizado, ¿no? Entonces... Hago una invitación para que lo hagamos todos, que es un momento maravilloso, además por varios motivos, para reconocer dónde no somos tan fuertes, ¿no? Y podemos encontrar asociados, podemos encontrar colaboradores o colaboradoras. Es decir, si por ejemplo, pues somos personas que la tecnología nos pone de los nervios, ¿no? En determinadas cosas, o somos muy patosos, nos da miedo, ¿no? Incluso abrir casi el ordenador, pues acaso nos cargamos algo y nos quedamos sin disco duro. Bueno, pues, jolín, busquemos colaboración con otras personas, que seguro que en nuestro círculo de amistades o de conocidos hay alguien que tiene una cierta habilidad, o por lo menos superior a la nuestra, ¿no? Y además es que es la forma en la que vamos a conseguir salir juntos de todo esto. Asociándonos incluso entre nosotros en aquellas patitas en las que no somos a lo mejor muy, ¿no? Muy potentes, ¿no? Sí, me hacen así con la cabeza, pero no dicen nada, les he callado. ¿Sabes qué pasa? Que tienes les he callado, me hacen así con la cabeza, simplemente. Es que se lo digo a la gente de Instagram, que no sé. Tienes estas luces tan bonitas que me dejan cautivo. Las de aquí atrás, ¿verdad? Uah, es que son como si una campanilla soy. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy esperando a que digan las tres, porque luego la otra es muy chula. Luego nos vamos a liar. De las dos que has dicho, yo estoy a favor. O sea, la creatividad es importantísimo. De hecho, yo, por ejemplo, con mi hija estoy haciendo vídeos caseros. Ella hace trucos de magia o hace cosas, y yo la grabo, lo monto, porque yo no voy a montar un vídeo en mi vida, y ahora se me están ocurriendo cosas. O el otro día la canción de Media Luna, que ya lo sabe Bernie, y montamos ahí una canción, y luego incluso con las tomas... Menuda la con las tomas falsas, anda. Ah, sí, ostras, pues yo me lo he perdido eso, ¿eh? Estoy un poco conectada, yo me parece a mí, ¿eh? Lo mando ahí al grupo para que lo veáis. Sí, mira, pues... Al final, bueno, son cositas que vas haciendo que te llenan, y, por ejemplo, hoy voy a montar otro vídeo de cómo actuar ante una persona inconsciente, porque sabes que yo soy instructor de soporte vital básico, de RCP, sí. Entonces... Sí. Cómo actuar ante una persona inconsciente pero que tenga sospecha o certeza de que tiene COVID-19. Como no hay una... Interesante. No hay un soporte vital básico en ese aspecto, solamente lo que nos dicen las autoridades competentes, pues bueno, creamos otro vídeo de esos y siendo valientes, porque al final, ¿qué te van a decir? ¿Que está bien, que está mal, que está regular? Me da igual. Por favor, compártelo. Compártelo, sí, sí. Que yo lo comparto, vamos, directo, o sea, en mis redes, o sea, directamente, y lo viralizo todo lo que pueda, que a pesar de que tengamos poca, que no somos influencers, ¿vale? O sea, me refiero que no tenemos millones de seguidores, pero todos colaborando para ¿sabes? La difusión, pues al final llega a mucha gente, ¿no? O sea, y es así. ¿No crees, Olga y Bernie, que la creatividad se anula un poco con las nuevas tecnologías? Me refiero, con las tecnologías... No. Puedes hacer cosas, pero si no tuviéramos las tecnologías, tendríamos que hacer lo que dice Bernie, que es lo que tenemos en casa, desarrollar nuestra creatividad. Hoy en día tenemos las tecnologías, tenemos buenas televisiones, tenemos HBO, tenemos Netflix, tenemos tal, comemos mucho tiempo de ese día a esas cosas, ¿no? Y quizás a lo mejor... Fíjate, yo creo que no. Yo creo que la tecnología puede ser al principio, ¿no? Que en determinadas fases, efectivamente, supone pues una agilización de procesos, ¿no? Pero yo creo que eso, la creatividad no para. Es decir, y de hecho, o sea, a nivel tecnológico, pues de, yo qué sé, de hacer vídeos de edición muy sencillita, por ejemplo, con el teléfono, pasamos a un stop motion, o sea, es decir, que somos capaces de hacer cosas súper creativas y con toda la tecnología que tengamos a nuestra disposición, la creatividad del ser humano va a ser siempre superior en un momento determinado a lo que la tecnología te aporta en ese momento, ¿no? Vamos a seguir creando, ¿no? Y vamos a seguir inventando cosas maravillosas, ¿no? Todo es cuestión de cómo... Todo sale de una idea, ¿no? Todo la idea depende, es la idea de ser creativa, ¿no? Todo depende de cómo utilices las tecnologías también, ¿no? Esa es mi manera de verlo. Porque, entre otras cosas, pues dentro de un cacharrito, como es un ordenador cualquiera, a fin de cuentas, y muchos me van a tachar de loco o yo qué sé, un puntillo, nada más que tiene un puntillo, Bernie. Un puntillo u dos. No, perdona que termine y ahora te dejo. Una apreciación. Sí. No te deja, Bernie. A Bernie es al único que se lo oye de lujo y aunque suene mal porque es el que lo tiene más gordo. El micro. Tiene la alcachofa, claro. Claro, es que hay que prepararse un poquito en casa para estas cosas. Por eso podemos hacer. Gracias a esto podemos hacer y estar aquí todos los días, ¿no? Me acaba que tengo que decir la tercera, que no me da tiempo. Rapidísimo que se me va la idea. Con el tema de la creatividad, que tenga la gente en cuenta, lo más tonto que existe en esta tierra es un ordenador. No sabe hacer nada, le tenemos que enseñar a hacer todo. ¿Que lo hace muy rápido? Sí, pero se lo tenemos que decir. Entonces, ahí es donde apunta la creatividad y el decir, bueno, pues voy a hacer una cosa u otra, ¿no? Y nos ofrece muchas posibilidades. Adelante pues, con la tercera. A colación de eso, ¿ves? Es que me hace una entrada, sé que nuestros compañeros, nos hacemos una entrada, nos vamos pasando. Testigo que se dice. Pues la tercera va justo en relación a eso, a lo que habéis dicho los dos. Y es que la tecnología, el mundo digital ha venido para quedarse. O sea, ya estaba, ¿no? Ya estaba antes del 11 o 14 de marzo, ¿no? Pero es que además ha venido para quedarse. Muy interesante que todos en este tiempo de confinamiento nos entrenemos al máximo sobre redes sociales, sobre plataformas digitales de comunicación. ¿Por qué? Porque vamos a estar durante bastante tiempo, pero además esto es el futuro, no es que sea puntual por el coronavirus, vamos a estar cada vez más adentrados en el mundo del teletrabajo y en la posibilidad de ser nómadas digitales. Es decir, que gracias a la tecnología vamos a poder trabajar incluso desde un país, desde donde queramos. Es decir, que es un mundo abierto, ¿no? En vez de ver la negatividad, ¿no?, de esto de nómadas digitales, pues veamos el punto positivo que nos va a permitir trabajar desde cualquier lugar en el que deseemos en nuestra vida, ¿no? Y bueno, y además es que va a ser la forma de comunicar nuestra empresa, de comunicar las actividades que hacemos, nuestros servicios, nuestra imagen de marca, nuestra imagen personal. Mañana tengo un seminario, me he apuntado a un seminario de una fundación que colabora con nuestra asociación. Os voy a pasar el enlace por si queréis apuntaros, hablando del COVID-19, dónde vamos y demás. Es algo impresionante porque la ponencia, la calidad de los ponentes es impresionante y sobre todo la veracidad. Y así que lo pasaré luego en el grupo para que lo veáis, ¿vale? Perfecto. Fíjate, Bernie, te iba a hacer una pregunta porque nos quedan 9 minutos, no queda nada ya para acabar, ¿no? Dispara. Bueno, primero quería decir que ya a partir de ahora, todos los jueves, que nos conectamos a través de revirradio.es en Entrenando Mentes, lo que vamos a hacer es trabajar herramientas. Es decir, yo he decidido que todas las herramientas que conozco de inteligencia emocional y programación neurolingüística no me voy a guardar nada. Con lo cual, vamos a estar todos los jueves con una temática diferente y vamos a trabajar cosas guays y divertidas, ¿no? Para que lo pasemos bien también al mismo tiempo y sea un aprendizaje. Mientras no sea un pico y una pala, no, danos las herramientas que quieras. Vamos a hacer ejercicios de pico y pala. Ojalá pudiéramos tener pico y pala. El pico ya le tenemos aquí entre los labios. Pero vamos a trabajar todos los jueves algo nuevo. Algo, lo digo para las personas que nos están escuchando a través de radioradio.es. Se acabó, se abre el libro, se abre toda la puerta, se abre lo que sea, las ventanas, y vamos a abrir las ventanas de la PNL y de la inteligencia emocional. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, una pregunta, chicos. Mañana, o sea, yo estoy haciendo quedadas como vosotros, ¿no? O pues de cenas con la familia, en un momento determinado, pero claro, somos pocos. El tema de pues yo qué sé, con una amiga, un aperitivito, una copita de vino, que también de vez en cuando lo hago, en fin de semana. Y mañana lo que tengo es una quedada con todas las personas que siguen a través de Instagram, ¿no? Los directos en todo este tiempo, que hay, no son todos los días las mismas, con lo cual... Al final junto a bastante gente, porque no son todos los días lo mismo, ojalá, pero no, ¿vale? Entonces voy a juntar a todo el mundo y te pregunto, y os pregunto, David, que tú también tienes experiencia, pero Bernie, a ver, hay una discusión respecto a la plataforma idónea para hacer esto y para que nos veamos todos los rostros y veamos que quién está con vinito, quién con cerveza y quién tiene para, o sea, quién tiene los aperitivos encima de la mesa. ¿Zoom? ¿Jetsi? A ver. ¿Skype? Sobre Zoom, yo lo que tengo oído es que tiene ciertos peligros. Ciertos peligros no, porque es bastante abierto. Bulo, ¿no? Que se había, decían que era un bulo, ¿no? Que había corrido, ¿no? La voz. Sí, pero yo no estoy muy seguro de la seguridad que tiene Zoom. Entonces... Escuché en radio una entrevista a la persona... que le había ocurrido ese robo de dinero por su cuenta y era una cosa veraz, o sea, es real. Pero sí es cierto que es como todo. Al final, una se pisa a la otra, a las otras para crear bulos. Efectivamente, lo importante... La primera conferencia con la asociación la hicimos por Zoom. El otro día la hicimos por Skype y la última vez por Duo. Al final, bueno, yo creo que Sky es un poco mal para mí, pero Duo, por ejemplo, está muy bien. Y van saliendo muchas más, ¿eh? Aunque mucha gente no lo sabe, Skype tiene más de 15 años, o 20 incluso. Sí, como 20 o 25 años Skype está funcionando, ha ido mejorando ciertas cosas y demás. A mí personalmente, ¿por qué me gusta más Skype? Pues porque lo he tenido toda la vida. Pero en la versión normal puedes juntar a 30 personas. Hasta 50. Hasta 50. Vale. Hasta 50 en Skype, hasta 50, por lo que yo tengo entendido, ¿eh? Simplemente haciendo llamada, simplemente no haciendo videollamada y agregando gente. Zoom tiene muy buenas expectativas, pero yo personalmente no he hecho las comprobaciones, no he tenido tiempo tampoco de hacer las comprobaciones de esos agujeros que dicen que hay, ¿vale? Porque es uno de los problemas que hay con las redes y demás. No obstante, yo voy a dar algún consejo rápido sobre cosas que no se deben de hacer en las redes, ¿eh? Apuntamos. Que no se deben de hacer en las redes. Una, datos muy personales no hay que dar. Eso siempre. Dos, aquel que te pida contraseñas o algo, ni puñetero caso. Las contraseñas son personales y nadie te las va a pedir. Ni el banco, ni un ministerio, ni un nadie. Nadie te va a pedir tus contraseñas completas. Si acaso te pueden pedir... Como hay algunos bancos que para acceder a sus aplicaciones pues te piden parte de la clave. Claro. Pero eso estoy hablando de cuando te llaman o llamas tú por teléfono, ¿vale? Cuando tú entras en la aplicación normal, sí, pues ya sabemos todos cómo hay que entrar. Y lo último y muy importante también es que un consejo, y es que, a ver, en las redes sociales ahora mismo estamos todos en casa, ¿no? Pero no conviene, no es interesante llegar y decir... Bueno, que me voy de vacaciones. Vale, estás dando pie a decir que dejo la casa sola. Ya, dar datos, efectivamente. Incluso, fíjate, David, esto es que Instagram es posible que se corte porque es una hora, simplemente, y hará claca y se cortará. Sí. ¿De acuerdo? Otra de las cosas, el Zoom, otra de las cosas que tiene es que tiene un tiempo y tienes que volverte a reenganchar y demás. Skype no, por ejemplo. 40. tiene 40 minutos gratis. Ajá. Y luego ya, como tú bien dices, de todas formas habían, han levantado el tema de los 40 minutos, lo han levantado con el tema del coronavirus y ahora es indeterminado. Vale. O sea, que pues eso no lo sabía, mira tú. Yo también doy otra sugerencia con respecto a lo que estás diciendo. Por supuesto, no hay que dar datos, por supuesto, pero ahora, por ejemplo, con esto de la videoconferencia, si os habéis dado cuenta, todos estamos enseñando nuestra casa. La de Bernie, siempre es lo mismo, la guitarra de fondo, la ventana y un poquito oscuro, y está genial porque yo no veo nada más. La tuya, pues, pero yo puedo incluso, sin darnos cuenta, acceder a esos CDs que tienes ahí arriba o a ese libro y a través de otras historias, intentar sacar partido a esa información que tú me estás dando sin darte cuenta. Ajá. Por eso hay que intentar... No tengo ninguna foto de estas en las que estoy desnuda, creo. Bueno, no, porque a veces se te ve el cuello. Pero hay que intentar dar... Podemos jugar, ¿no?, en la radio, ¿no?, que la semana que viene sea una foto de Olga, habéis encontrado dónde está, ¿no? Ajá. Te iba a decir, una videoconferencia en cubos estaría bien. ¿Cómo, cómo? ¿Una qué? Es que no te he querido oír bien. Una videoconferencia en pelota, pero que solamente se nos vea el cuello, está morbo. Yo te soy sincera. Yo soy de playa de nudistas, o sea que tampoco tengo mucho problema, con lo cual. Yo tampoco. Que tampoco es cuestión de que tengamos una imagen por ahí rodando, ¿no? Y rodando hasta el infinito y más allá y aparecemos ahí en las Islas Galápagos, ¿no? También, ¿no? Por ahí corriendo. Pero en bola, eso es importante, ¿no? intentar no dar datos, pero tampoco dar datos visuales, porque esos también... Totalmente. También están, sí. Totalmente, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, yo el otro día tenía colgado aquí un papelito en el que ponía la entrada de clave wifi, imagínate, ¿sabes? La entrada, la clave wifi, y inmediatamente lo quité porque no me di cuenta, inmediatamente lo quité y estaba la wifi aquí para que mi hijo, cada vez que, ¿sabes?, se le queda colgado o viene una, cada vez que se le queda colgado, pues que meta la clave. Y la tenía ahí, ¿eh? Y con lo cual es muy importante lo que decís. Efectivamente. Tener mucho cuidado. Que se nos va el tiempo, Olga. La semana que viene, ¿queréis saber cómo funciona el cerebro? ¿Cómo se generan los pensamientos y la cantidad de tonterías que hace el cerebro al cometer errores? Pues será ese el tema que trataremos. Guay. Pues un placer y encantado de... Se han portado bien conmigo, qué guay. Muchísimas gracias, de verdad. Es que has pillado a los más buenos del equipo. Si pillas al Gran o pillas a Revilla, te cagas. Es verdad. Mejor que no. Bueno, chicos. Muchísimas gracias, David. Podemos decir que casi somos los más serios. Y he dicho casi, ¿eh? Casi. Son muy buena gente, Y pues nada, yo te invito a que estés también con nosotros todos los jueves, David. Así que yo encantada. Además, siempre aportas. A mí me encanta establecer estas conexiones, pero igual lo que decimos, ¿no? Que sea la libertad la que nos haga acceder a ello y no la obligación. Y en este caso, a mí me encanta, pero es verdad que hay veces que dices, mira, prefiero estar ahí tocándome la barriga, como tú dices, porque no me apetece, porque hay veces que tenemos ese pequeño bajón que no. Que no apetece y ya está. Mira, yo en el Zoom que tengo mañana además está dicho así, es decir, la gente que quiera se apunta, la que no, y además es que yo soy así como amiga, soy así, o sea, yo voy o no voy, ¿sabes? Antes iba o no iba en función a si me apetecía o no me apetecía, la mayor honestidad, es la verdad. Es que es lo más importante, ser honestos con uno mismo. Bueno, chicos. Muchas gracias. Nos vemos y ponemos el temita de despedida ya, que si no, no nos da tiempo ni aplaudir ni nada. Venga. Chicos, chao, y mañana estamos con Esther Tejero hablando de cine. Hasta mañana. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Satures la sanidad, quédate en tu puta casa.